Hay una canción nuevecita que grabamos precisamente hace algunos meses. Esta canción se la dedicamos a todos ustedes y muy pronto la estarán escuchando ya en todas las radios aquí de todo el Estado de México, del Distrito y de toda la República. Esto se llama Flor, Flor Dormida. Y dice así. Cámbiales un poquito de ritmo, Jerry.